álbum titulado simplemente The Cars. Este fue el sencillo que promovieron para comenzar Just What I Needed. Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. Es el año 1978, The Cars lanzaban su álbum debut. Como les comenté, se titulaba a sí mismo solamente The Cars, Just What I Needed. Pertenecía a esa producción. Era una mezcla de New Wave con rock. Así es, así comenzaron con ese sonido. Bueno, hay que destacar algo. Ellos se conocieron, los dos integrantes que arrancaron todo fueron Rick Ocasek y Benjamin Orr. Lamentablemente ya no están con nosotros. Se conocieron en una fiesta en Columbus, Ohio, y comenzaron a tocar como un dúo. Así comenzó todo. Entonces Elektra, el sello Elektra, les ofreció su primer contrato. Para esta fecha ya lanzaron ese álbum The Cars. Escuchamos Just What I Needed. Buenos días. A ver, tenemos a Melissa. Gracias por estar con nosotros. Hoy no tenemos baladas, hoy tenemos rock. Rubén Valdivieso también nos acompaña. César, muchas gracias. Ramón, en el aniversario de Super 99, por la compra mínima de $7, recibes un sticker. Por cada $3 de marcas participantes, recibes un sticker adicional para coleccionar tu vajilla francesa desde $2.99. Y al canjear cualquier vajilla, recibes un cupón para que puedas participar por uno de los 35 combos que incluye línea blanca, televisor y una barra de sonido marca LG. Ten tu casa soñada con Super 99, te conviene. A ver, Mario Mora está con nosotros. Su primer disco compacto dice que fue en vivo desde Berlín, Phil Collins, Serious Hits Live, tremenda producción, una fantástica compra. Hilda Pinzón está con nosotros también, muchísimas gracias a todos, vamos con Cambio y Regreso. Desde la ciudad de Panamá, 24 horas al día, la radio como debe ser.